Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Nueve cinco minutos, sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes también por internet a través de www.albaciudad.org. Recordando que estamos al aire gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Ernesto Villegas Pollad. En la dirección comunicacional del Ministerio, María Gabriela Rodríguez. En la dirección de la emisora, Josy Coronado. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Síguenos en nuestras redes, @patrimonioipc. Esa es la cuenta en Twitter de nuestro instituto. Por allí puedes enterarte de todas las actividades gratuitas y de calidad formativas que damos en el instituto, allá en nuestra ludoteca comunitaria La Zaranda, en Caño Amarillo, y también en los espacios del auditorio de la Villa Santa Inés, que es nuestra sede a nivel nacional. Si no sabes cómo llegar, metro de Caño Amarillo y a dos cuadras, en el puente que conecta con el 23 de enero, está Katia TV, está la vía que conecta con el Fermín Toro en El Silencio. Bueno, allí hay una casa imponente del siglo XIX, la Villa Santa Inés, Monumento Histórico Nacional. Allí te acercas, hay un centro de documentación. Como les dije antes, está la ludoteca comunitaria La Zaranda y hay un auditorio en donde normalmente hay actividades formativas para todos los que quieran acercarse y disfrutar de esa posibilidad de aprender del patrimonio cultural del país. No podemos defender, no podemos conservar ni preservar para las futuras generaciones lo que no conocemos y con lo que no estamos sensibilizados. Ese es uno de los objetivos del Instituto del Patrimonio Cultural. En esta nueva gestión del año 2019 a cargo de la presidenta, la antropóloga Dinora Cruz. 9:07, vamos con un tema musical en la voz de Adelis Freites, El Abuelo. Esa es una producción del Cendis y retornamos ya con la temática de hoy en La Tierra de los Míos. Azulitos, todo un mundo de bondad. Y yo pienso que el abuelo pronto se nos va a marchar, como el agua del riachuelo que busca el cauce y se va. Soy solo un retoño del huerto donde sembró sus anhelos. Esta es mi promesa, abuelo, que recogeré del suelo la semilla de su amor y que haré un surco en la tierra para que nazca una flor y no se borre su huella. Yo que soy solo un retoño del huerto donde sembró sus anhelos. Mi promesa, abuelo, que recogeré del suelo la semilla de su amor y quiere un surco en la tierra para que nazca una flor y no se borre su huella. Esta es mi promesa, abuelo, que recogeré del suelo las semillas de su amor y que haré un surco en la tierra para que nazca una flor y no se borre su huella. Yo que soy solo un retoño del huerto donde sembró sus anhelos. Esta es mi promesa, abuelo, que recogeré del suelo la semilla de su amor y quiere un surco en la tierra para que nazca una flor y no se borre su huella. Memoria patrimonial. Nueve y once minutos, primera sección del día con las efemérides de la semana. Una efeméride muy importante, 15 de febrero del año 1819, Congreso de Angostura. Ese día, en la instalación de ese congreso, importantísimo en lo que hoy, en lo que actualmente es Ciudad Bolívar, en el sur del país, se da uno de los discursos políticos más importantes de nuestra historia, pronunciado por el libertador Simón Bolívar, el discurso de Angostura. Tienen que leerlo. Uno de los manifiestos de carácter político, histórico también y social, que marcan el devenir de la República o de la posterior República. En ese momento todavía estábamos en guerra de independencia y fue pronunciado, como ya lo dije, redactado y pronunciado posteriormente en la instalación de ese congreso por el libertador Simón Bolívar, 15 de febrero del año 1819. Estamos en el año bicentenario precisamente de ese Congreso de Angostura, en una ciudad que es patrimonial. Los que no han visitado Ciudad Bolívar en el sur del país deben hacerlo. El casco histórico de la ciudad es imponente, tiene varias casas que son Monumento Histórico Nacional, que tienen declaratoria. Está, por supuesto, el Puente Angostura, también icónico en la ciudad. Y está el Museo de Jesús Soto. Recuerden que Jesús Soto, importante artista plástico venezolano, uno de los más importantes de nuestra historia, nació allí, en Ciudad Bolívar. Y bueno, entonces allí está el Museo Soto, una colección importante de las obras de este artista insigne venezolano. Y por supuesto, también tenemos todo lo que tiene que ver con lo que es su trayectoria, y por supuesto también hay colecciones de otros artistas, como suelen ser los museos, pero principalmente está dedicado a el maestro Soto. Así que esa es Ciudad Bolívar, y en el marco de esa ciudad fue que se realizó ese Congreso de Angostura del año 1819. Hay otra efeméride importantísima que es rotativa, pero que este año va a arrancar la próxima semana, que tiene que ver con el carnaval, con los carnavales, que siempre se dan 40 días antes de lo que ya sería Semana Santa, de lo que sería ya el miércoles de ceniza. Este año tocó 4 y 5 de marzo. Y bueno, en el marco de esos carnavales que sigue el calendario católico religioso a nivel mundial, pero en el caso de Venezuela hay una serie de manifestaciones, de música, de tradiciones que se dan en el marco de esos carnavales y que se dan a lo largo y ancho del país. El más famoso de nuestros carnavales, como ya saben, es el del Callao, también en el estado de Bolívar, patrimonio cultural de la humanidad, esa manifestación cultural, por supuesto, patrimonio inmaterial, fue declarada en el año 2017, en diciembre del 2017. Ya en este 2019 será el segundo año consecutivo que se celebra dicha manifestación, ya con esa declaratoria. Los carnavales del Callao no son los únicos en el país, es una celebración a nivel nacional. Hay otros carnavales importantes, está el de Carúpano, está el de Maturín, los carnavales aquí en el estado Vargas también. Básicamente en las poblaciones costeras hay bastante preparación para este tipo de manifestaciones culturales, pero también se da en otros espacios, en otras regiones del país, no necesariamente costeras y no necesariamente al norte, por ejemplo en los Andes venezolanos también, y en los llanos venezolanos, en el sur del país, como ya dijimos, en el Callao. Entonces, bueno, es una celebración importante que es rotativa, pero que este año, como dijimos, tocó a principios del mes de marzo. Ya viene, recordando que se adelantó el carnaval, entonces nosotros retomaríamos el programa después de esa fecha, de esos feriados. 9:16 minutos, vamos con una nueva pausa musical y retornamos con la tierra de los míos. La avanzadora tiene en el bolsillo un poema que no quiere mostrar. Todos dicen que le falta un tornillo por querer alucinar, liberar. Mide este canto desde donde sale el sol y cámbiale de color si es que con el espanto tanto le voy hablando de todo cuanto quiero ser por este mismo camino y no vacilando. Vida con verso y prosa porque es libre la moza y libre quiere seguir qué cosa. Me monté en un peldaño para ver quién venía y su mirada y la mía largaron el mismo caño. Allí las diviso venir sin aviso entre tolvaneras piso y encuentro la misma hilera de vientos veloces que llevan voces con filo y sal, abonan mi tierra. Vida con verso y prosa porque es libre la moza y libre quiere seguir qué cosa. Qué vientre de eslabones arrancados en a parir la madera de roble, porque así es como rompe la cuerda noble. Así es mi cuatro, siempre aventado, con sus cuerditas de mi lado. Me dices disimular, pero más me interesa dar este grito bien pegado. Si es que no te has percatado, digo más, digo más. Cáceres, sí parió mi patria grande, siento su calor en la celda fría, de la Parra, Carreño, Teresas mías y a Ana María Campo canto, con Rosa, con Clara, y nuestras voces todas a Tania declaran. Vida con verso y prosa porque es libre la moza, y libre quiere seguir qué cosa. Vida con verso y prosa porque es libre la moza, y libre quiere seguir. Thank you. 9:19 minutos. Estamos revisando ahora la cuenta en Twitter, Patrimonio IPC. Pueden seguirnos allí. Estamos viendo las últimas informaciones. El día de ayer se dio una actividad importante en el Instituto del Patrimonio Cultural, concretamente en la Ludoteca Comunitaria La Zaranda. Una serie de niños, niñas y adolescentes contaron con, digamos que una formación importante en la realización de máscaras y trajes de carnaval, ya preparándonos para esas fechas que son importantes en el calendario de manifestaciones culturales en nuestro país. Allí entonces los niños aprendieron no solamente por qué se celebra el carnaval, porque es feriado esa fecha, a qué se debe la celebración y qué tiene que ver con la parte religiosa y también con la parte cultural. Todo ese conocimiento es importante para ellos en esa edad, en esa temprana edad. Y bueno, en el marco de esa formación se les explicó entonces cómo realizar una máscara y cómo realizar un atuendo de carnaval, un disfraz de carnaval con materiales reciclables. Esa formación que se estará repitiendo durante esta semana y los 3 días de la semana que viene en la Ludoteca Comunitaria La Zaranda. Pueden usted, si está interesado, acercarse en horario de oficina de 9 de la mañana a 2 de la tarde corrido. Estamos trabajando en el Instituto del Patrimonio Cultural y allí puede conseguir información. También puede estar atento, como ya lo dijimos, en nuestra cuenta en Twitter. Y hay una información, una invitación que queremos hacer desde el Instituto del Patrimonio Cultural y tiene que ver con la conferencia que dará Alexis Rojas, titulada Acercamiento a los diferentes significados del arte rupestre. Repetimos, acercamiento a los diferentes significados del arte rupestre. Esa conferencia se estará llevando, se llevó a cabo el pasado lunes y allí estuvo participando no solamente el Instituto del Patrimonio Cultural, sino también los compañeros de la UPEL. De hecho, el compañero Alexis Rojas es de allí, está vinculado al UPEL y también al Pedagógico de Caracas. Y también hubo otras organizaciones culturales que participaron allí y que, por supuesto, estuvieron muy atentos a esta actividad. Allí se estuvo explicando, se estuvo conversando acerca del significado del parto, del papel de la mujer en la sociedad ancestral, la religiosidad y el ritualismo. Esas fueron algunas de las temáticas que se tocaron en esta conferencia, titulada, como ya dijimos, El parto ancestral y la sociedad en el arte rupestre, con el compañero Alexis Rojas. Importante actividad. Ese tipo de actividades está patrocinándolas el Instituto del Patrimonio Cultural, no solamente en nuestra sede en Caño Amarillo, sino en otros espacios. Ya lo dijimos, en este caso fue en el Pedagógico de Caracas, allá en El Paraíso. También en nuestra cuenta en Twitter está esa mencionada actividad que decíamos el día de ayer, correspondiente a lo que fue la actividad de cara al Carnaval 2019. Y también otra invitación que queríamos hacer, y nos hace llegar esa información nuestros aliados y compañeros del Centro Nacional de la Fotografía, el CENAF, ente también del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, referente a una callapa fotográfica que se va a llevar a cabo este sábado 23 de febrero en Tunel Fuerte, que es como una especie de complejo cultural que está allí ubicado en el Valle, la parroquia del Valle de Caracas. Creo que está más cercano a Coche. Bueno, el punto de encuentro entiendo que es el metro de estación del metro de Caracas de Coche. Igual pueden ubicar esa información en detalle en las redes sociales del Centro Nacional de la Fotografía. Y bueno, recordando que la fotografía y la imagen en general también es fundamental para la protección de nuestro patrimonio. En una sociedad cada vez más visual, es importante que haya buenas fotografías y que se registre fotográficamente

tiene mucho down, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del Callao. Quizá cantan to love the man who going for el Callao. All the woman has the calypso into the blood. When you go to well, like to live in dancing in peace. .36, continuamos en la tierra de los míos. Escuchábamos el que quizás sea el calipso más conocido, la canción más conocida de ese ritmo musical, que es propio del sur del país, que tiene una influencia importante de las Antillas caribeñas y que por supuesto es fundamental, base fundamental de nuestros carnavales venezolanos, concretamente en el Carnaval del Callao. Y precisamente a raíz de ese tema, Woman del Callao, me da pie para hablar de esa festividad que viene ya dentro de poco, 4 y 5 de marzo, aunque por supuesto 2 y 3 ese fin de semana hay también preparativos de cara a esa conmemoración. Y por supuesto importante el miércoles siguiente, porque es el miércoles de ceniza, arranca la cuaresma. El Carnaval del Callao. Me permito leer un poco parte de la descripción que hacen en la página de la UNESCO a raíz de la declaratoria en el año 2017 de los Carnavales del Callao como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esta información es tomada de los informes que entregó Venezuela y que fueron realizados por el Centro de la Diversidad Cultural, y también hay allí material, información técnica cotejada y evaluada y construida por especialistas en patrimonio cultural de nuestro instituto, el IPC, quien le hizo la declaratoria nacional al Carnaval del Callao, requisito fundamental para que después vaya al exterior y opte a la declaratoria UNESCO, una declaratoria de carácter internacional. El Carnaval del Callao es una práctica cultural de las comunidades de esa ciudad del sur del país en la República Bolivariana de Venezuela. Guarda relación con los festejos de emancipación de los llamados canes brulés, que tienen lugar en las Antillas de habla francesa, concretamente en Haití, pero también en otras Antillas, otras islas del Caribe que fueron colonia francesa. Desde enero hasta marzo, esta festividad tradicional agrupa hasta unos 3.000 participantes. Recuerden que la fecha del carnaval varía de acuerdo al año, a veces toca en febrero, este año tocó en marzo. Entonces, entre febrero y marzo se puede dar la festividad, y pero ya desde enero vienen los preparativos de las carrozas, de las comparsas, por supuesto, y de los disfraces de los distintos personajes que participan allí. Entonces, como les dijimos, en ese Carnaval del Callao se agrupan hasta 3.000 participantes que desfilan por las calles de la localidad disfrazados de personajes históricos o imaginarios. Esto es importante decirlo, al ritmo, como ya lo dijimos, del calipso y de otras músicas y danzas propias de la región. Los desfiles son conducidos por las mujeres que danzan engalanadas con vestidos variopintos. Esas son las llamadas madamas del Callao, son el personaje principal de esta manifestación cultural. Son las matronas antillanas que se consideran auténticos pilares de la identidad callaoense, por ser consideradas portadoras y comunicadoras de los valores culturales de la comunidad. Hay otros personajes en los carnavales del Callao. Son, por ejemplo, los mediopintos, que son los jóvenes que divierten al público embadurnando con hollín a los que se niegan a contribuir con un óbolo. Los mineros y los diablos son otros personajes enmascarados que bailan blandiendo un látigo para mantener el orden. Entonces son esos otros, por supuesto, estos otros personajes. Como ya vemos, hay unos históricos como son los mineros. Recuerden que todo el sur de nuestro país es una región netamente minera y el Callao no escapa a esa realidad. De hecho, es el más famoso de esos pueblos. Y de hecho, por eso es este sincretismo cultural y toda esta influencia de las Antillas, porque vinieron muchos trabajadores inmigrantes de Antillas del Caribe a trabajar en el Callao por esa fiebre del oro, y allí se juntaron con compañías inglesas, compañías francesas, y bueno, se generó todo ese, digamos, toda esa mezcla de culturas que devino en lo que conocemos actualmente como el carnaval de El Callao. Entonces, los mineros y los diablos, los mineros son personajes prácticamente históricos, personajes auténticos, mientras que los diablos son un personaje claramente imaginario. Entonces, ellos van, como ya lo dijimos, blandiendo un látigo para mantener el orden del público. También participan en la festividad niños y adultos con otros disfraces. Allí sí hay una cierta libertad en cuanto a los disfraces. No son tan cerrados como estos personajes principales que ya hemos nombrado. Este carnaval pone de relieve la historia de los habitantes de la ciudad y su diversidad, lo que ya decíamos anteriormente, exaltando el legado cultural afroantillano y las influencias de otras comunidades que por supuesto se mezclaron con todo lo que ya había allí propio de Venezuela en ese momento en el sur del estado Bolívar. También, por supuesto, fortalece la identidad de los callaoenses y propicia la unidad entre ellos e incita a las futuras generaciones a descubrir su patrimonio cultural. Para finalizar, hay que decir que la transmisión de esta práctica cultural entre generaciones se efectúa esencialmente en el seno de la familia. Es una manifestación cultural esencialmente familiar. Y en escuelas que van dirigidas a tratar de difundir esta manifestación cultural, esta tradición. Los niños van adquiriendo las competencias necesarias para participar en el carnaval, componiendo melodías, tocando instrumentos musicales, cantando, bailando e incluso fabricando máscaras. Todo, como pueden ver, todo un trabajo de la comunidad en general que se entrega completamente entre enero y marzo para dar el mejor de los espectáculos, para, por supuesto, demostrar que tiene bien merecida su declaratoria UNESCO y por supuesto es parte de ellos. He hablado con muchos cultores allá de la población del Callao, los hemos entrevistado incluso en este programa, y la devoción que tienen por esa manifestación cultural, lo importante que es para ellos y que duran prácticamente todo el año pensando en cómo van a construir los disfraces, cómo van a elaborar las comparsas, creando nuevos ritmos. Eso es admirable. Desde niños sienten esa pasión por sus carnavales en el Callao, parte de la identidad del sur del país. Eso se celebrará este año entonces, 4 y 5 de marzo. 9:43 minutos, vamos con otra pausa musical y venimos con la última parte de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Decile al Dios de los cielos. Escuchábamos Tono de San Isidro en la voz de Francisco Pacheco, tema musical dedicado a las manifestaciones que en ese sentido se realizan en los Andes venezolanos. Hablando de temas musicales, pueden descargarlos en formato MP3 en la página de Alba Ciudad. Allí hay un apartado exclusivo para géneros tradicionales venezolanos, uno genérico con música tradicional venezolana, pero también hay otros links donde está divididos por ritmos musicales. Está desde joropo en toda su diversidad hasta galerones orientales, hay fulías, hay parrandas, hay gaitas navideñas, también tienen golpe tocuyano, tienen una serie de ritmos musicales de nuestra muy diversa música venezolana, música tradicional y música popular, que es fundamental en lo que es el imaginario colectivo venezolano, lo que son las manifestaciones culturales venezolanas y por supuesto lo que es nuestro patrimonio cultural. Es parte fundamental de la identidad de la nación. Todos los temas que escuchan siempre en La Tierra de los Míos son música tradicional venezolana y son producciones de los compañeros del CENDIS, Centro Nacional del Disco, ente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya 9:49 minutos, vamos cerrando el programa. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter, @patrimonioipc. Por allí pueden hacer sus respectivas denuncias si usted ve que en algún lugar de su localidad, de su comunidad, se está llevando a cabo algún tipo de actividad o se da algún tipo de situación que usted considera que menoscaba el patrimonio cultural del país. Bueno, la forma más expedita para hacer esa denuncia es en Twitter por @patrimonioipc. También tiene el correo prensaipc@gmail.com. Por allí también puede enviarnos su denuncia, por supuesto con los datos más específicos posible para nosotros poder actuar en consecuencia con nuestros técnicos luego de haber cotejado la veracidad de dicha denuncia. Hay casos muy particulares que se han dado por esa vía y se han logrado resolver con éxito. Para eso estamos, es el objetivo y la misión fundamental del Instituto del Patrimonio Cultural. También por esa vía de redes sociales puede enterarse de todas las actividades formativas gratuitas y de calidad que realizamos, no solamente en el Instituto del Patrimonio Cultural, en la sede principal a nivel nacional ubicada en Caño Amarillo, sino también en cada una de nuestras redes, en cada una de nuestras regiones, en cada una de nuestras sedes regionales. Tenemos 8 sedes regionales: está Llanos 1 en la ciudad de Barinas y Llanos 2 en San Juan de los Morros en Guárico. Tenemos nuestra oficina técnica en Coro, en el estado Falcón, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tenemos nuestra oficina en los Andes, ubicada en la ciudad de Mérida. Tenemos nuestra oficina oriental, ubicada en la Asunción, en el estado Nueva Esparta. Tenemos también nuestra oficina en el sur del país, por supuesto, en Ciudad Bolívar. No podía ser en otro lugar, que por supuesto atiende todo lo que es el Amazonas, Delta Macuro y por supuesto el estado Bolívar, y nuestra sede aquí principal, que también se encarga de todo el centro del país, los estados Carabobo, Aragua, Miranda y por supuesto el estado Vargas, así como evidentemente la capital de la República, Caracas. Esas son nuestras sedes y todas las actividades que hacemos a lo largo y ancho del país usted las puede ver y puede enterarse de ellas a través de nuestras redes sociales, concretamente o principalmente el Twitter @patrimonioipc. Así que bueno, allí tiene toda la información. Lo otro, para ir finalizando, pendientes, como ya lo dijimos, de esas redes sociales, no solamente la del IPC, sino la del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Instagram también, porque por allí se puede enterar fácilmente de esas actividades que vienen con motivo del carnaval. Como ya lo dijimos, fue adelantado el carnaval por orden presidencial los días 28 de febrero y 1 de marzo, o sea jueves y viernes de la semana que viene. La Tierra de los Míos no saldrá al aire ese día, sino que saldremos al aire ya después de carnaval, prácticamente en la octavita, y todos esos días antes y después del carnaval estarán dándose actividades en función de esa manifestación cultural para niños, niñas y adolescentes en la ludoteca comunitaria La Zaranda, desde construcción de máscaras y disfraces con materiales reciclables desde esa actividad hasta nuestra tradicional comparsa de la octavita de carnaval que siempre la realizamos con niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Paguita, de Montepiedad, del 23 de enero y la Avenida Sucre, en el eje que tiene que ver en Caño Amarillo entre la Villa Santa Inés y la Fundación Compañía Nacional de Danza, que también tiene muchas actividades, es otro ente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y que queda saliendo del metro de Caño Amarillo en el Teatro del Oeste. Todas esas actividades las estaremos anunciando por redes sociales, pendientes para que participen, sobre todo precisamente las personas que hacen vida en esa comunidad, pero son actividades totalmente libres y abiertas para cualquier caraqueño que quiera acercarse a esa zona histórica de la ciudad del eje turístico-cultural de Caño Amarillo. 9:53 minutos, les recordamos que llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Ernesto Villegas Pollad, en la dirección comunicacional del Ministerio, María Gabriela Rodríguez, en la dirección de esta emisora, Alba Ciudad 96.3 FM, Yossi Coronado, en los controles hoy estuvo Anthony Mejías, en la locución Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Disfruten los carnavales 2019, recordando que el patrimonio es fundamental, hay que cuidar las buenas formas, me refiero con buenas formas a tratar de mantener los ritmos musicales preeminentes del carnaval, como el calixo, por ejemplo, también en la parte de los disfraces, a respetar a los personajes que tienen que ver con cada una de estas manifestaciones, y por supuesto disfrutar en familia, en sana paz y por supuesto dándole colorido a esas manifestaciones culturales, no solo en el Callao sino en el resto del país donde se celebran. Y por supuesto nos estaremos escuchando ya en marzo en la tierra de los míos. 9:54 minutos, los dejamos con un tema tradicional para cerrar ya la transmisión. Manténgase en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Dime si la llama ardiente que vive en tus ojos le importa la gente. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.